La magia de Disney Pixar te trae la colección más fabulosa de cuentos de tus películas favoritas. Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, Los Increíbles y muchos otros más. En libritos hermosamente ilustrados, fáciles de leer, junto a los más chicos. Búscalos cada jueves desde el 1 de septiembre a solo 20 bolivianos. Son 10 hermosos cuentos para coleccionar. Página 7 crece, compara, tú decides. Ciudad de El Alto, Junocoyo, Cayutpacha. Radio Atitiri, Bolivia, Marcasana, Rupata, Run, Radioja. Kim Sakalpataka, Pusitungan, Kilociclo, Sukatpachao, Radio Manistasi. Altiplano, Kerua, Junto, Marcana, Kataki. Son las 5:32. Buenas tardes, El Alto. Estamos aquí hablando una tarde más desde el baúl de Radio Atipiri. Yo soy Isabel Saez y aquí a mi lado en la mesa tengo a Sonia García. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo otra tarde en el baúl de Atipiri y hoy vamos a tratar un tema controvertido pero de gran actualidad. Vamos a hablar, desgraciadamente, sobre la violencia de género y bueno, como siempre, pues haremos una pequeña introducción y queremos que participéis, que nos contéis todo lo que queráis. Por supuesto, llaméis a los teléfonos que tenemos en el programa, que son el 288-1899, y al celular de Radio Atipiri, que es el 651-19031. Isabel. Pues sí, muy bien ha dicho Sonia, aquí en el baúl de Radio Atipiri, que donde caben todos los temas, hoy vamos a dedicar el espacio a la violencia de género, o la violencia dedicada a las mujeres. También con la intención de concienciar e identificar este problema, os contaremos qué es esta violencia y en qué maneras puede presentarse. Para contextualizar un poco el tema, vayamos allá con estas definiciones. En sentido estricto, por violencia entendemos cualquier acción o omisión intencional, que dañe o pueda dañar a una persona. Si esto es violencia, vamos a ver qué es género. Por género se entiende el conjunto de características que se construyen socialmente a partir de las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer. Estas características pueden llevar a asignar a los hombres y a las mujeres unos roles sociales distintos, muy rígidos y excluyentes. Por ejemplo, el hombre es agresivo y dominante y trabaja fuera de casa. La mujer es pacífica, sumisa y trabaja en casa, como es el caso de nuestras sociedades. Por tanto, entendemos que estos roles que comúnmente tomamos como naturales son concepciones sociales creadas por nosotros mismos. Si juntamos género y violencia, tenemos la violencia de género, que se entiende pues por cualquier acción u omisión intencional que dañe o pueda dañar a una persona porque se desvía de los estereotipos socialmente construidos. Como la violencia de género contra el hombre no suele ser muy significativa, habitualmente cuando decimos violencia de género nos referimos a la violencia ejercida desde el hombre hacia la mujer. Como ya decíamos, no es solo una violencia física, sino que nos encontramos con violencias en forma de discriminación o sexista, violencia económica, violencia simbólica o cultural, de las que hablaremos brevemente, y por supuesto está la violencia física, que es la más explícita y a la que dedicaremos mayor parte del programa. Es importante, antes de avanzar con este tema, que entendamos la diferencia entre violencia doméstica y violencia de género. Es cierto que a menudo La violencia de género se realiza en las casas y dentro de la familia, en la familia, pero sin embargo, de violencia doméstica hace referencia a todo lo que ocurre dentro del hogar. O sea, que violencia doméstica también puede ser violencia de una madre a un hijo, violencia de un padre a un hijo, y en este tipo de violencia no existe relación con el género. Puede ser también de un padre a una hija, pero no sería por cuestiones de género, sino sería simplemente por un acto de violencia. Antes de continuar con el tema y dar paso a que Sonia nos cuente los orígenes de la violencia contra las mujeres, queríamos recordaros que en El Alto existe una red de prevención contra la violencia de género donde se cuentan con ayudas de abogados y psicólogos especializados en este tema. Podéis acudir a este centro para cualquier duda que tengáis, es que se encuentra en la avenida Arica, el número 1362, enfrente a la Riel. Está en la zona de Villa Tejana Triangular y se encuentra a media cuadra de la Plaza Obelisco. También podéis llamar a sus números de teléfono, que es el 281-0041 o el 281-9637. Y bueno, cuéntanos, Sonia, un poco cómo surge esta violencia contra la mujer. Pues sí, Isabel, estamos acostumbradas a hablar sobre la violencia a la mujer, pero todo tiene un origen. El sistema social en el que vivimos ha determinado una posición de poder, un rol social diferente en base a la diferencia de género. A esta relación de poder, en la cual el varón domina, o sea que manda, se encuentra en un escalón más elevado, digamos, le llamamos sistema patriarcal, ya que el hombre cumple el papel de padre, siendo quien toma decisiones en última instancia. Este modo organizativo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia por cuestiones culturales y ha generado una situación de discriminación y marginación de la mujer en aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Bueno, como se puede deducir, el sistema patriarcal desemboca en una actitud claramente machista. Hay que tener en cuenta además que hay distintos tipos de violencia contra la mujer. Con respecto a lo que he dicho anteriormente, estaríamos hablando de violencia estructural, porque para poder mantener este sistema de poder en el que el hombre domina, la mujer debe asumir un papel de obediencia, sufridora, callada, pura, virgen, ya todo eso. Por tanto, ¿qué es la violencia estructural? Bueno, pues por ejemplo, que las asalariadas sean obligadas a hacerse un examen de embarazo o test de SIDA para conseguir un trabajo y los hombres no. Eso es discriminación machista. Que las asalariadas sean expulsadas de sus trabajos por quedarse embarazadas. Que las asalariadas cobren menos por el mismo trabajo que los hombres. Que las mujeres sean el 80% de las víctimas por la pobreza mundial y la mayoría de los 20 millones de refugiados políticos. Sí, como muy bien explicaba Sonia, la principal eje de violencia que se ejerce contra la mujer es una violencia estructural, ya que para mantener este sistema patriarcal en el que el hombre manda sobre la mujer, es necesario que ésta esté discriminada y usar mecanismos de discriminación para reproducir este sistema. En un mundo en el que gobierna es el dinero, la violencia estructural, como se veía en los ejemplos que iba dando Sonia, se traduce fácilmente en una violencia económica. Esto se ve potenciado por el hecho de que el principal puesto de trabajo de la mujer son las labores del hogar. A pesar de que no es un trabajo remunerado, supone una jornada completa sin vacaciones, aparte de lo aburrido y desvalorizado que está este trabajo. De nuevo, vuelve a ser una construcción social en la que ha decidido que debe encargarse la mujer en vez de ser cada uno quien nos responsabilicemos del cuidado personal de nuestras casas y de nuestros hogares. Es importante señalar que esto no quiere decir que los hombres sean nuestros enemigos, todo lo contrario, pues ellos también sufren los estereotipos de género, además de la perpetuación y continuación de la discriminación machista, es una cuestión cultural que todos y todas repetimos, ya que a veces es la mujer quien asume, sin que se lo diga al hombre, que tiene que hacer este trabajo. Lo cual me sirve para introduciros el siguiente tipo de violencia que se ejerce contra la mujer, que es la violencia sexista o discriminatoria. Culturalmente se enseña a las niñas desde el colegio a cumplir un papel de obediencia al hombre. Esta discriminación puede considerarse violencia ya que es un daño premeditado hacia la persona de la mujer, ya que premeditadamente se la obliga a estar en una situación inferior. Ejemplifiquemos esto un poco mejor para aclararnos. Es violencia sexista que las niñas sean obligadas a hacer el trabajo doméstico y cuidar de sus hermanos, que se las entregue menos posibilidades de hablar y opinar en el colegio o en las casas o con los amigos, que en la escuela se les hagan leer textos que dicen mi papá trabaja y mi mamá amasa el pan y se queda en casa, que por ejemplo en la publicidad sea la mujer la que se encarga de lavar, la que nos anuncia el detergente porque es ella quien es la experta. Y vamos ya al hilo de la publicidad con la violencia simbólica. Como símbolo debemos entender que son las imágenes, ideas y contenidos que forman parte del repertorio de posibilidades que tenemos para leer y juzgar la realidad. Es decir, son los referentes que transmiten la idea de género, por ejemplo, ¿no? Nos ponen los ejemplos que representan estas características estereotipadas. Tanto en el mundo mediático como en las canciones, la escuela o en casa se transmite la idea de que la mujer debe llevar tacones, vestir guapas y que los hombres deben jugar al fútbol. Así, por poneros un ejemplo más específico. Y a las guaguas ya se las diferencia desde que son pequeñas por distintos colores. Por ejemplo, a los niños les ponemos color azul y a las niñas un color rosa. Como podéis ver, esta violencia es ejercida y sufrida por toda la población, ya que los hombres se ven obligados a cumplir un estereotipo que quizá no les agrada y también les daña. Bueno, pues seguimos hablando sobre este tema, sobre la violencia machista, y vamos a continuar con un tipo de violencia que quizás os suene más a todos y a todas. Estaríamos hablando de la violencia psicológica. Bueno, como digo, nos vamos acercando a un tipo de violencia más explícita, en el sentido de que es un maltrato claro y apreciable hacia la mujer. Este maltrato se produce mediante insultos y tiranía del hombre sobre la mujer. Es decir, que se la reprime, presiona o priva de recursos físicos o personales como castigo. Muchas mujeres aseguran que este maltrato es igual o peor que el físico, pues minan la seguridad y confianza en sí mismas. Estos maltratos suelen darse en relaciones de pareja o familiares, es decir, de un padre o un hermano. Algunos ejemplos de violencia psicológica pueden ser, por ejemplo, desautorizar a la mujer hablando mal de ella delante de sus hijos, es decir, avergonzarla. Luego también hacer burla por las maneras de vestir e infravalorar su modo de pensar o hablar delante de amigos, familiares o al estar en la intimidad. También es un ejemplo de violencia psicológica que sea él, el hombre, quien quiera mandar, controlar todo lo que la mujer hace, prohibiéndola salir o pidiéndola, o sea, requiriéndola un permiso de él para hacerlo. También sería violencia psicológica si se dice que las mujeres casadas no pueden salir solas a la calle, es decir, que un hombre obligue a una mujer a salir únicamente con él. También creer que el hombre tiene preferencia sobre ella, siendo sus prioridades más importantes. Luego, por otra parte, desanimar a la mujer a la hora de querer trabajar o estudiar. Y bueno, también hacer creer que la única utilidad y función de la mujer es embarazarse y cuidar la casa, ¿no? Un estereotipo muy típico, desgraciadamente. Y bueno, como antes ha dicho Isabel, queremos recordar la información que veníamos dando y, por supuesto, si usted sufre violencia por parte de su pareja o conoce a alguien que la sufra, puede acudir a la Red de Prevención a la Violencia de Género del Alto, donde cuentan con la ayuda de abogados y psicólogos especializados en el tema. Lo importante es hablar, o sea, no tengan miedo. Si son testigos de algún acto de violencia machista, acudan a la avenida Arica número 1362, repito, avenida Arica número 1362, enfrente de Alarriel, en la zona Villa Tejana Triangular, a media cuadra de la plaza Obelisco. Y bueno, también podéis llamar por teléfono a los números 281-0041 o al 281-9637. Bueno, y como la mejor manera de superar este problema es naturalizarlo en el sentido de comprender que es un problema y que no es una situación natural, y es hablar de ello, pues os hemos traído, por supuesto, canciones relacionadas con este tema que abogan por el conocimiento de este problema. Vamos con el primer tema, que se llama Malo, es de la cantante y solista Bebe, española, esperamos que os guste. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quema tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón, pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. Pues aquí teníamos el tema de Bebe, Malo. Bueno, queremos recordaros el teléfono del programa, el 288-1899 y el celular de Radio Tipiri 651-19031. También podéis mandarnos un correo electrónico a elbauldeatipiri@gmail.com. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre este tremendo tema y ahora vamos a hablar sobre tipos de violencia, el tipo de violencia peor, digamos. Bueno, no peor, sino el más drástico, violencia y maltrato físico. Bueno, hablamos de violencia física contra la mujer cuando la supremacía del varón sobre la mujer se ejerce mediante agresividad y la fuerza. Para conseguir sus objetivos o descargar su adrenalina y frustración, el hombre pega, patea o empuja a la mujer. Es decir, la mujer recibe palizas o es torturada física o sexualmente por el hombre. Se trata, pues, del extremo de la violencia de género. Del mismo modo que el hombre, por ser hombre, no tiene por qué tener una actitud machista o patriarcal, un hombre machista no tiene por qué ser agresivo. Este es un caso extremo, pero que, por desgracia, es demasiado común. Bueno, ¿y por qué se agrede violentamente? Pues bien, es difícil sacar una razón matemática, pero bueno, principalmente depende del autocontrol personal de la agresividad. A partir de una observación fenomenológica, muchas situaciones registran que los agresores estaban bajo el efecto del alcohol u otras drogas. Pero bueno, tengamos en cuenta, sin embargo, que muchas mujeres han asegurado que los ataques eran peores cuando estaban sobrios, ya que al beber se quedaban adormilados. Comúnmente se producen en situaciones de conflicto dentro de la familia o la pareja. Cuando la mujer muestra el desacuerdo con el hombre, este muestra su superioridad y rabia maltratándola. Si hablamos de un perfil generalizado del maltratador, bueno, sea un profesional u obrero, rico o pobre, indígena, afro, mestizo, blanco, los hombres que se convierten en maltratadores por lo general siguen los siguientes patrones de conducta. Son celosos, se imaginan que ella les es infiel, por tanto se trata en verdad de una persona insegura. Ya en el cortejo la controla, vigila, presiona para usar la ropa que él considera, digamos, decente. Es posesivo, trata de mantenerla aislada de su familia y amigos, pues es solo para él. Habla mal de las demás mujeres, sobre todo de las cercanas a ella. También cuando va por la calle acosa a otras mujeres, aunque vaya con su pareja. No quiere que su pareja trabaje, aunque necesite dinero, y en el caso de hacerlo controla sus horas de llegada. Culpa a la mujer de su violencia y se muestra como buena persona ante la comunidad, alardeando de sus buenas obras. También, bueno, tiende a negar el abuso, minimizar su importancia o, bueno, de repente no recordarlo. También no toma responsabilidad de sus acciones y culpa de sus acciones a su educación o al estrés que sufre. Otra característica sería que cuando ella le deja, la busca para suplicar que vuelva y promete un cambio en su actitud. Y también, bueno, que tiene un temperamento explosivo, se enfurece fácilmente, tiene cambios bruscos de humor. Estos hombres creen que por naturaleza deben tener más privilegios, proyectar sus errores en los demás y en especial en su pareja. Carece de empatía y no se identifica jamás con el sufrimiento de su pareja. Bueno, pues ahí teníamos ciertas características de lo que puede ser el perfil del maltratador, aunque como decía Sonia no es algo matemático. Y bueno, voy a hablaros un poco de dentro de esta violencia física, violencia claramente visual, existen varias maneras de ejercerla, ¿no? Y una de ellas es a través del sexo, mejor dicho, de violaciones. La sexualidad es el principal método de dominación que tiene el hombre sobre la mujer. Partimos de la idea de que es a través del estereotipo de mujer como madre y objeto sexual que se ha construido en torno a la mujer, ¿no? Pero además, en una relación sexual con penetración, es evidente que la mujer no puede obligar al hombre, pero que sí, pero el hombre sí va a poder obligar a la mujer si quiere. Por otro lado, la mujer es la que va a sufrir mayores consecuencias, ya que es la que se va a quedar embarazada. En una violación, el hombre demuestra su superioridad practicando sexo, donde, cómo y con quien él quiere, ya que tiene la supremacía en este caso. El caso más extremo son las violaciones resultantes de botines de guerra o violaciones masivas en campos de refugiados. Pero no debemos irnos tanto a un ejemplo tan extremo y tan radical, porque también se pueden producir con exparejas, compañeros o familiares. Toda situación sexual en la que una mujer se siente incómoda porque no desea que se realice este acto, se le puede considerar abuso sexual. Pero bueno, hablaremos de este tema en otro programa que ya estamos preparando sobre sexualidad. Para relajar un poco, que parece que nos estamos poniendo serios y dramáticos, vamos a presentaros otro tema que se llama Bella, de un poco más animado que el anterior, aunque del mismo estilillo, del grupo Canteca de Macao. De esa manera, quien bien me quiere, me quiere. Bueno, pues aquí seguimos a las 5 y 54 minutos de la tarde en el baúl de Radio Tipiri, hablando sobre la violencia de género. No era nuestra intención amargaros la tarde, pero estos temas necesitan ser hablados, necesitan ser explicados para que podamos identificar el problema y realizar una crítica constructiva sobre ello y poder ayudar a quien esté en este problema o nosotras mismas a evitar caer en él. Quería invitaros de nuevo a los jóvenes en Onda o a cualquier mujer, niño, adulto, persona del alto que le guste el programa y se quiera acercar a hablar de estos temas con nosotras, que venga a Radio Tipiri de 5:30 a 6:30 o incluso se pase a las 5 para preparar con nosotras el programa. Y si no, pues llamadnos por teléfono al 288-1899 o mandadnos un mensaje del texto al 651-19031. Y bueno, pues antes hablábamos de las violaciones, ahora, como repito, no quiero amargaros la tarde, pero tenemos que avanzar en este tema y hablar del femicidio, que es el último tramo de la violencia de género física. Se trata del asesino de la mujer, un asesinato que se produce cuando ella es matada bajo la dominación machista, por ejemplo, a manos de una pareja íntima, muchas veces por una paliza o una tortura que se nos va de las manos, o porque ella no cede a las presiones amorosas o sexuales del hombre, porque ella se mete en asuntos que según la lógica machista no debe hacer y desata la rabia y la agresividad del hombre, por un cliente o proxeneta que mata a una prostituta. Una mujer u hombre mata para hacer cumplir con el rol y el deber ser a otra mujer, como es el ejemplo de las lapidaciones que se producen en el mundo islámico. Y bueno, según la estadística boliviana, murieron 420 mujeres en el 2007 por esta razón. Y en el 2009 las estadísticas decían que eran 7 de cada 10 mujeres las que eran agredidas física o psicológicamente. Sin embargo, las propias autoridades, autoras de estas estadísticas, advierten que estos datos son solo de aquellas mujeres que se atrevieron a decirlo o que hubo una investigación tras la muerte, que existen muchas mujeres que no están contabilizadas. De hecho, este es un problema que afecta a todo el mundo, no solo a Bolivia, y es muy difícil de contabilizar porque, como decíamos antes, es un factor cultural muchas veces que no se toma como problema, ¿no? Bueno, y al hilo de esto, ¿cómo poner fin a estas situaciones de violencia contra la mujer? Bueno, pues es imprescindible cortar este tipo de relaciones. Tomar conciencia de que esta situación no es justa es el primer paso para vencer el miedo, denunciar y acudir a un centro de ayuda. Por mucha vergüenza o miedo que dé, debes hablarlo y solicitar ayuda, pues sola es difícil hacerlo. Muchos hombres se dan cuenta de lo inapropiado de su conducta y quieren cambiarla. En estos casos también es importante pedir ayuda, pues a pesar de que ellos se encuentren en una posición superior, también sufren. De nuevo, repetimos lo que ya hemos dicho un par de veces, si conoces a alguien que esté en una situación de violencia machista o tú misma estás en esta situación, pide ayuda, no te quedes en silencio y bueno, recordamos que podéis ir a la red de prevención de la violencia de género del Alto, donde cuentan con ayuda de abogados en caso de que quieras formalizar una denuncia, o de psicólogos también especializados en este tema. Está en la avenida Arica, número 1362, enfrente a la Riel, en la zona Villa Tejana Triangular, a media cuadra de la Plaza Obelisco. Y bueno, también podéis llamar al teléfono 281-0041 o al 281-9637. ¿Por qué algunas mujeres no denuncian? Bueno, pues la mayoría de las mujeres no se atreven a denunciar y las que lo hacen tardan una media de 7 años desde que empiezan los maltratos. Existen razones generalizadas para este maltrato, aunque no se conocen todas. Algunas son que las mujeres pueden creer que merecen los golpes, ya que desde pequeñas naturalizaron la violencia y el maltrato. También muchas mujeres se sienten dependientes afectivamente del agresor a pesar del maltrato y creen que el amor y las relaciones son así. También temen que su compañero se enfade por contarlo o que las peguen aún más. Y bueno, muchas mujeres se quedan al lado del agresor por necesidades económicas. Piensan que solas no saldrán adelante y no podrán cuidar bien de sus bebés. Y bueno, también en muchos países no existe ayuda social y legal para estas situaciones o es ineficiente. Así que bueno, tengamos en cuenta que ya que aquí sí que se nos puede brindar una ayuda, pidámosla. Bueno, y para pasar al siguiente bloque, vamos primero con una pausa publicitaria y después volveremos, como ya sabéis, con nuestros mitos y realidades, con nuestro debate y demás. La magia de Disney Pixar te trae la colección más fabulosa de cuentos de tus películas favoritas. Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, Los Increíbles y muchos otros más. En libritos hermosamente ilustrados, fáciles de leer, junto a los más chicos. Búscalos cada jueves desde el 1 de septiembre a solo 20 bolivianos. Son 10 hermosos cuentos para coleccionar. Página 7 crece, compara, tú decides. La juventud presente, Carúa. Mírame, solo siénteme. Carúa, una nueva propuesta en el folclore nacional. Baila este ritmo caliente, ritmo sin igual que saliente. Carúa y su nueva obra, Fuego del Corazón. Y un greñita, piel morena. Es un producto Discolandia, no a la piratería. Todo el día ella te hace compañía, ayudándote a vivir y a soñar. Es la radio Atipiri, dando para vos, compartiendo la misma ilusión. 840 amplitud modulada. La radio. Escuchas a Tipiri, la radio de la familia. Radio Atipiri. Radio Atipiri. 840 kilociclos. Una radio apasionada. Una radio apasionada. Radio Atipiri, ¿ha? ¿Vamos a caja? ¿Arruiné para actuar? Bueno, pues aquí seguimos en el baúl de Atipiri y os queremos presentar nuestro segundo bloque. Estamos hablando para que todos os situéis sobre la violencia machista, la violencia contra la mujer, y intentando echar un poco de luz sobre este tema, pretendemos ofrecer soluciones, intentar entender por qué existe esto y intentando que la gente pida ayuda, ¿no? Y bueno, queremos recordaros los teléfonos del programa, que son el 288-1899 y el celular de Radio Atipiri, que es 651-19031. Y bueno, ya sabéis que en este bloque solemos tratar sobre mitos y realidades sobre los temas que tratamos. Isabel. Sí, pues como os decía Sonia, os tenemos preparados unos mitos y realidades que desmientan y aclaren algunos temas sobre la violencia de género. A menudo se buscan excusas triviales pero para no ver la realidad de la violencia de género, pero aún así todavía hoy muchas de las personas las utilizan, invisibilizando el problema real de quienes sufren esta violencia. Existen prejuicios y mitos sobre este problema y sobre los agresores, incluso sobre las víctimas. Alguno de ellos, vamos allá con ellos, son los siguientes. Bueno, pues mito 1. En una pareja donde hay violencia no puede haber amor. Bueno, las parejas que sufren violencia familiar están atrapadas en un ciclo donde coexiste el amor y la violencia. Es un amor posesivo, dependiente y basado en inseguridad. No es porque les guste la violencia. Mito número 2. Un hombre no maltrata porque sí, hace ella algo para provocarlo. Bueno, el hombre vive como provocación y como enojo que la mujer tenga y exprese sus propios deseos y opiniones, lo cual creo que no es hacer algo en contra de él. Los hombres basan su autoestima en su capacidad para controlar, dominar y obtener sumisión. La mujer maltratada reprime su rabia, evita las agresiones pasivamente, se somete y no cuestiona por miedo a que la vuelvan a pegar. Cree que si se porta bien no la van a maltratar y la conducta violenta es responsabilidad única del que la ejerce. Mito número 3. Las parejas donde existe violencia son sadomasoquistas. Bueno, pues no y no, claramente. Los actos sadomasoquistas se realizan en un acto de común acuerdo. La relación violenta no, porque no es la mujer la que elige ser pegada. Es una relación de abuso donde la víctima siente miedo, impotencia y debilidad. Mito número 4 sería que los casos de violencia de género no son significativos, no representan un grave problema. Bueno, pues durante años la violencia de género fue un problema privado, de puertas para adentro, y las investigaciones demuestran que no es así, que es un problema social y de los derechos humanos. Las madres e hijos no son propiedades del hombre, por lo tanto tienen derecho a ser libres. Mito número 5, la violencia emocional o psicológica no hace tanto daño como la violencia física. Bueno, pues el abuso emocional permanente, aún sin violencia física, provoca miedo, coerción, angustia y depresión. Los cuadros psiquiátricos que se diagnostican no son tales, sino consecuencias del abuso crónico. Mito número 6, la violencia de género es un problema de las familias de bajos recursos. Bueno, la pobreza y la falta de educación son factores de riesgo, claro está, pero no es algo determinante. Como explicábamos antes, el sistema patriarcal y la actitud machista es algo que ocurre en todas las clases sociales. A mayores recursos, mayor ocultamiento del problema encima. La violencia machista es una enfermedad mental. Pues los estudios demuestran que menos del 10% de los casos de violencia de género estaban ocasionados por trastornos psicopatológicos de alguno de los miembros de las familias. Una persona que somete para autoafirmarse tiene dificultades para canalizar su frustración y malestar. Puede entenderse como problema psicológico, aunque más bien es de educación personal. Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia a menudo desarrollan trastornos psicopatológicos como depresión, angustia o insomnio. Mito número 8. Las causas de la conducta violenta son el consumo de alcohol y las drogas. Pues de nuevo, esto es un factor que no determina la conducta violenta. Muchas personas que son alcohólicas no son violentas. Por el contrario, muchas personas que no son alcohólicas sostienen relaciones abusivas. Las personas que utilizan la violencia dentro de su hogar cuando están alcoholizadas no son violentas cuando beben en otros lugares. Mito número 9. La conducta violenta tiene que ver con la naturaleza biológica del ser humano. Pues la violencia no es natural. Es una conducta aprendida de modelos familiares y sociales que la muestran como un recurso para resolver nuestros conflictos. No está en la naturaleza biológica del ser del hombre o de la mujer, sino que es un producto de la desigualdad de género. Se aprende en la familia, en la escuela, en los deportes, en los medios de comunicación. De la misma forma, sería posible aprender a resolver conflictos sin violencia. Mito número 10. Si una mujer es maltratada, la culpa es suya por seguir conviviendo con el hombre. Hay que entender que las circunstancias que llevan a una mujer a soportar una relación de violencia tienen que ver con la dependencia económica, la estabilidad emocional y económica de los hijos, las creencias sociales o la baja autoestima que este maltrato, sobre todo psicológico, la ha creado y piensa que no va a poder terminar con esta situación. Se acaba asumiendo las agresiones como un castigo merecido y siente que la culpa por lo que le ocurre es de ella, siente vergüenza de hacer pública esta situación y miedo de que su pareja la agrede gravemente y la mate si se separa. O sea que en realidad estamos hablando de que es ella quien no puede salir de la situación, no es que no quiera. Mito número 11. Solo ciertos tipos de hombres abusan de sus parejas. Pues aunque antes os hemos dado como unos estereotipos también de maltratador, también decíamos que no es así. La edad, la constitución, etnia, religión o temperamento no son factores determinantes. Y también hay otros mitos muy diversos que ya no suenan casi a frases hechas, pero que queremos desmentir y meter en el saco del absurdo, como por ejemplo que si le pegan es que algo habrá hecho, que si la mujer es golpeada es porque se deja, porque si realmente quisiera podría dejar a su agresor. Ya hemos desmentido este mito. que el problema de la violencia familiar está muy exagerado, ya hemos visto que no, que el maltrato generalmente se produce una sola vez y por tanto debería ser un asunto familiar privado y no un crimen. Ya hemos hablado de que no solo se produce una sola vez, sino que suele provocarse reiteradas veces. También que no existe la violación conyugal, violación conyugal entendida como violación sexual dentro del matrimonio. Cualquier práctica sexual que la mujer no haya permitido se considera una violación, sea en el seno del matrimonio o como sea. También que los niños y niñas no se dan cuenta de que su madre es golpeada, por lo cual no son afectados. Esto es mentira, los niños no son tontos y se dan cuenta de que sus padres tienen problemas y su madre está sufriendo. También, bueno, se suele decir que son pérdidas puntuales de control, que es capaz de provocarlo todo el tiempo hasta que le hace perder el control y explota. O sea, se tiende a echar la culpa a la mujer. Y también, bueno, se suele hablar que donde hay amor hay sufrimiento, como si fuera una regla de tres y por estar enamorada tuvieras que soportar todo lo que te echen. Pues como vemos, todos estos dichos, por desgracia, son fruto de nuestra tradición, ¿no? Son frases hechas que escuchamos comúnmente y que, por lo tanto, también refuerzan la idea que os estábamos intentando transmitir, que os queríamos explicar, que es que la violencia machista viene de un sistema patriarcal, de una cultura que tenemos en esta sociedad y es algo creado, algo que podemos cambiar. No es natural, no es que el mundo esté hecho así y punto, sino que tenemos que entender que es a partir de la educación y de la cultura podemos cambiar estos comportamientos y que no son justos. Y bueno, vamos a relajar una vez más un poquito en nuestra hora de programa. Vamos a poneros una canción de Ella Baila Sola, que se llama Mujer Florero. Y bueno, esperamos que os guste y que el mensaje le entendáis. Si no, luego hablaremos de estas cosas. Aquí seguimos a las 6 y 14 minutos de la tarde en el baúl de Radio Tipiri tratando hoy la violencia de género. Espero que os haya gustado la ácida e irónica canción de Ella Baila Sola, en la que reivindica su derecho a ser una mujer hecha y derecha y no estar del lado del hombre y ser un objeto sexual. Antes de seguir con el tema, quería de nuevo invitaros a que os paséis por el programa, que vengáis aquí a pasar la tarde con nosotras, a que nos escribáis a Radio Tipiri, el baúl de Radio Tipiri, @gmail.com, o nos llaméis por teléfono al 288-1899, escribáis al 651-19031. Y bueno, por otro lado, también recordaros e insistir en que en El Alto tenéis una red de prevención a la violencia de género, donde se cuenta con abogados especializados en este tipo de casos y psicólogos que pueden ayudar tanto a hombres como a mujeres, y que se encuentra en la avenida Arica, número 1362, enfrente a la Riel. Está en la Villa Tejana Triangular, a media cuadra de la Plaza Obelisco. Si os da pereza acercaros hasta allí, también podéis llamar por teléfono al 281-0041 o al 281-9637. Y bueno, vamos a seguir con otros mitos que hay que desmentir. Sonia, ¿qué tienes por aquí? Pues sí, suelen ser típicos también los mitos que hablan sobre las mujeres en situación de maltrato. Se suele decir que provocan la violencia, que buscan la violencia, que dicen no cuando quieren decir sí, que si tienen hijos e hijas es mejor que aguanten, que son pasivas, malas, débiles, tontas, que tienen dependencia económica. Y bueno, tampoco faltan los mitos sobre hombres maltratadores. Se identifican con una serie de estereotipos, como que son impulsivos y descontrolados o que no son del todo responsables de sus actos, sino que actúan, digamos, por culpa de situaciones como el estrés o algún problema que les atormenta. Estos mitos de los que acabamos de hablar producen una inhibición de la ayuda social que reciben las mujeres víctimas de la violencia de género. El contexto social, o sea, vecinos, amigos, familia, en ocasiones no apoya a la víctima, justifica la agresión e incluso pone en duda la inocencia de la agredida. No debemos permitir este tipo de situaciones. A veces puede ser complicado enfrentarlos, pero si tú conoces a alguien que esté sufriendo este tipo de violencia, debes denunciarlo. Y bueno, a veces también el problema está en que las mujeres agredidas no se ven identificadas con los estereotipos comentados y entonces no consideran que se encuentren ante un problema de violencia machista. De ahí la importancia de construir los mitos que acabamos de decir. Acabar con estos mitos es una tarea de todos y de todas. Generar cambios culturales y políticos en torno a la violencia es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Bueno, y lo primero para desconstruir estos mitos y reconstruir una sociedad en la que seamos todos más iguales y no tengamos que sufrir maltrato de género ni de ninguna clase, vamos a identificar algunas conductas asociadas a la violencia machista para ejemplificar todas estas cosas de las que veníamos hablando, ¿no? Parece obvio, pero bueno, siempre con ejemplos claros parece que visualizamos mejor las cosas que ocurren. Por ejemplo, tendríamos que considerar un maltrato si tu pareja te encierra, tu pareja o tu padre o una figura masculina cercana te encierra, no te deja salir, no te deja que te encuentres con tus parientes o amistades. Si constantemente está celoso, desconfía, te prohíbe asearte, arreglarte, trabajar o estudiar por miedo a que te vayas con otra persona y le abandones. El trato que te da da miedo y desconfianza, no te sientes a gusto, pues eso no es amor precisamente. Si sientes que no estás segura en tu propia casa, si crees que él tiene derecho a golpearte y te echa la culpa de encima de estas reacciones violentas, si la violencia que ejerce es cada vez más fuerte y más frecuente. También, como decíamos antes, los cambios bruscos de humor están bastante relacionados con estas acciones, ya que de repente está tranquilo y de repente se vuelve agresivo y violento y no sabes y tú no puedes controlarle. Te obliga a tener relaciones sexuales o realizar actos de sexo contra tu voluntad usando la fuerza física, las amenazas o los chantajes. Hay veces que no es tan brusco, ¿no? Sino que está envuelto con una labia, con engaños, y si tú te sientes insegura y no quieres hacerlo, pues se te está forzando de una manera suave, pero te está forzando. Si constantemente te humilla, te insulta, te ofende y amenaza, también sería un significado de violencia machista. Se pone en riesgo tu salud sexual y te transmite enfermedades como chancro, sífilis, gonorrea o sida. Si te obliga a abortar a golpes o de otro modo realices este aborto, si destroza tus objetos personales como la ropa, los libros, los documentos, los muebles, es decir, ataca tus posesiones, ataca tu intimidad, Si, por ejemplo, es vengativo, rencoroso, cree que es normal pegarte y pedirte después disculpas porque se siente mal, si muestra arrepentimiento y después lo vuelve a repetir, ¿no? No sirve de nada que nos pidan perdón cuando vuelven a hacerlo otra vez, ¿no? Si muestra conductas violentas y estas se agravan cuando se emborracha o se droga, o si te ha amenazado causándote heridas con armas u otros objetos como son las pistolas, los cuchillos, las sogas y, bueno, muchos más, Sonia. Sí, bueno, también se asocia con la violencia machista, por ejemplo, que te haya quemado, te ha fracturado alguna parte del cuerpo, que haya intentado matarte, ahorcándote, asfixiándote, obligándote a tomar veneno o a tomar medicamentos. También si te has separado recientemente o estás pensando separarte y tu agresor te amenaza y te chantajea diciéndote cosas como eres mía, si no eres mía no serás de nadie, si me dejas te mato, si te vas no te voy a dejar en paz, o si me quitas si me dejas te quito a los hijos. También si tu agresor no siente temor de lastimarte y se muestra desafiante o prepotente ante las autoridades de la Brigada de Protección a la Familia, jueces, fiscales, policías y autoridades de la comunidad y te dice cosas como puedes quejarte donde quieras, que nadie me va a hacer nada y nadie te va a creer. También se ha logrado alejarte de tu familia y ellos ya no te apoyan, por lo que estás sola para enfrentarlo. Recuerda que no estás sola. También si has pensado que consumiendo alcohol, drogas o medicamentos disminuirá tu dolor, si vives escapando o escondiéndote de tu agresor, si piensas que con tu muerte se acabará tu sufrimiento, si vives en estado de alerta todo el tiempo y piensas que tu agresor te puede atacar, y también si has perdido las esperanzas y las ganas de vivir, no te alimentas, no te aseas, no te arreglas, no tienes ganas de estudiar ni de trabajar. Bueno, todo esto, si vives una o varias de estas situaciones, no debes callarte. Debes buscar ayuda y denunciar a tu agresor. Os recordamos el teléfono y la dirección que os venimos dando de la Red de Prevención a la Violencia de Género del Alto, donde cuentan con la ayuda de abogados y psicólogos especializados. Repetimos que está en la avenida Arica número 1362, enfrente a la Riel, en la zona Villatejana Triangular, a media cuadra de la Plaza Obelisco. Y también podéis llamar a los teléfonos 281-0041 o también al 281-9637. Bueno, y aunque todos estos ejemplos parecían exagerados y parecían muy obvios, es importante que la conclusión que saquemos de ellos es que la violencia de género no solo es violencia física, no solo es que te pegue, sino es una violencia que va envuelta con una presión psicológica, como decía Sonia, de que te hace chantaje, te dice no me dejes, no vas a poder hacerlo sola, te pide perdón. Tenemos que entender que normalmente en pareja está envuelto en una relación de amor, así que a veces es difícil separar los sentimientos del maltrato, pero tenemos que aprender a identificarlo y saber que es así. Y bueno, para dar paso a nuestro mundo mediático, vamos a presentar nuestro siguiente tema de la tarde, que se llama Se acabaron las lágrimas, de Hueco, en un dueto que hace con Hanna. Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana, se acuerda de su mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas, es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan los minutos. Mientras escuchamos este tema, queremos hablar precisamente sobre la violencia de género en el mundo de la música, por raro que suene, o bueno, quizá no tan raro, porque bueno, sabemos que la cultura es un reflejo de la sociedad y viceversa, y desgraciadamente muchas veces naturalizamos manifestaciones culturales que reflejan estereotipos y comportamientos negativos. La música, desde hace muchos años, ha sido también reflejo de ese mundo machista en el que vivimos desde hace muchísimos años. Sorprendería que os diga que, por ejemplo, el cantante de tango Carlos Gardel ya cantaba cosas como Tomo y Obligo, una canción cuya letra dice en una parte: de celos me cegué y le juro, todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme y ahí nomás no la maté. Bueno, este sí es el ejemplo del tango, pero queríamos incidir mucho en el reggaetón. El reggaetón, que es esa música que le puede gustar a mucha gente, un fenómeno musical latino que nació en Los Ángeles, Miami y Nueva York. Y bueno, queríamos incidir en el mensaje machista que tienen estas canciones. Se puede pecar de ingenuo sosteniendo que las letras no afectan y que la música, al fin y al cabo, es de consumo popular. Sin embargo, en el contexto de combatir la violencia de género, es preciso prevenir conductas de riesgo y fomentar una cultura de respeto a las diferencias. Me parece básico que si estas generaciones escuchan este tipo de música, se les haga hincapié en que sus letras, en algunas ocasiones, atentan contra la dignidad de las mujeres. Y bueno, tengo ejemplos, por ejemplo, de la canción de Chombo, Dale con el látigo, que si os leo la letra, yo la he leído y me he quedado impresionada. Dice: y si ella se porta mal, dale con el látigo, si se sigue portando mal, dale con el látigo. Está invitando a la violencia claramente. Él sigue diciendo: para que aprenda, para que respete y para que aprenda, ya se quede quieta y no ande de tremendas. Sale pa' aquí, sale pa' allá y un consejo le voy a dar: dale con el látigo, dale con el látigo. Bueno, pues si somos medianamente críticos con otras canciones, nos vamos a dar cuenta de que muchas de ellas incluyen mensajes claramente atentativos contra la integridad de la mujer. A partir de ahora os invito a que cada vez que escuchéis una canción de reggaetón, escuchéis la letra, la analicéis y bueno, a ver qué os parece. En conclusión, bueno, es verdad que existe la libertad de expresión, mucha gente puede apelar a eso para que haya este tipo de canciones. Pero bueno, hay un límite, ¿vale? Es preciso formar a las generaciones actuales para que sepan diferenciar entre ideas impropias y conceptos sanos. Bueno, de hecho, no es que estemos en contra, que queramos acabar con el reggaetón, todos vamos a la discoteca, todas bailamos, a todas nos gusta salir de fiesta, pero es importante que sepamos que se podría poner otra letra a estas canciones o que tenemos que tomarlo como canciones y que no es algo que sea precisamente normal. No puede dejar de ofendernos leer estas cosas. Y bueno, vamos en nuestra parte de mundo mediático, en la que os hablamos de famosos y bellas que también han sufrido esta epidemia de violencia. Por ejemplo, tenemos algunos casos como Halle Berry, Alicia Machado, Olga Tañón, Whitney Houston o Laura Flores. Lamentablemente la lista es bastante larga y los nombres son bastante conocidos. Pero Rihanna, esa bella morena de Barbados, que a sus veintipocos años tiene a los fanáticos R&B rendidos a sus pies, la encabeza. Recientemente la supuesta foto del artista con moratones y cortes en su rostro conmovió a todo el mundo y motivó a otras famosas a contar sus historias. Pues sí, ser bellas y famosas no las excluye de la epidemia de la violencia, porque la violencia intrafamiliar no discrimina a nadie, no toma en cuenta raza, edad ni posición social. Bueno, por último, para cerrar este mundo mediático, queríamos hablaros de una serie de películas que tratan el tema. Os las voy a enumerar rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Tenemos la película Solo Mía, que es una película española protagonizada por Paz Vega. También una película mexicana llamada Cicatrices, que bueno, habla sobre las huellas que dejan las relaciones amorosas basadas en los insultos y los golpes. También Durmiendo con su enemigo, protagonizada por Julia Roberts. Nunca más, película protagonizada por Jennifer López. Y El color púrpura, película de Steven Spielberg. Y bueno, aquí nos despedimos de todos vosotros. Queremos recordaros que podéis llamar y participar al programa acudiendo a Radio Atipiri y también llamando al 288-1899. Y también, bueno, mandando vuestros mensajes al 651-19031. Mi nombre es Sonia García y me despido de vosotros. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en el baúl de Radio Atipiri. Esperamos que os haya quedado claro, que no os haya resultado muy pesado ni aburrido. Y bueno, nos despedimos ya hasta el lunes porque mañana descansamos en nuestro día libre y nos veremos aquí el lunes a las 5:30, como de lunes a jueves, como toda la semana. Chiquita de Puerto Acosta, yo te conocí bailando. Tú bailarás, yo cantaré estos momentos felices. ¿Qué tal, amigos?